Penitencia del estrepa por el ventanal. Cae la máscara. fuertes en la tierra. Voy a arrasar los huevos al desprecio de los hombres. ¡No me llaman a los perros! Fuertes en la tierra. Voy a arrasar los huesos al desprecio de los hombres. ¡No me llaman a los perros! Decía, tirar una piedra es un acto punible. Tirar 1 millón de piedras sobre la policía es un acto político. Bueno, el siguiente tema, yo se lo quiero dedicar a un grandísimo fan de este grupo, de más de 20 años, que desgraciadamente ya no está aquí, que no se perdía un concierto. Y La Laguna Debe Morir va dedicada a él. Para Toño el Carrington. Las calles de La Laguna besan toda esa mierda y nos prueben a las alcantarillas de los aguas solo suena. Los habitantes son cara a las ambulantes. Los que son los habitantes son cara a las ambulantes. ¡Ay, ay, ay! Toda nuestra puta vida nos han hecho chupar la mierda de una ciudad caduca y asquerosamente muerta. Cuchillo de puta madre, solo para hijos de verra. Cuchillo de puta madre, solo para hijos de verra. ¡Ay, ay, ay! ¡La Laguna de Memoré! ¡Para nosotros poder beber! ¡La Laguna de Memoré! ¡Para nosotros poder beber! ¡La Laguna de Memoré! ¡Para nosotros poder beber! ¡La Laguna de Memoré! ¡Para nosotros poder beber! Todos los días al anochecer pateo las calles de la ciudad y cuando veo tanto machango me entro en ganas de vomitar. Y estallan a patadones, tu casa de culandrones. Y estallan a patadones, tu casa de culandrones. ¡Ay, ay, ay! ¡La Laguna de Memoré! ¡En los santos de Memoré! ¡La Laguna de Memoré! ¡La Laguna de Memoré! ¡La Laguna de Memoré! y te haces millonario. Siendo lo perro que eres, no nos tendrá la mano. Siendo el poder, metemos una estaca por el ano. Caga sangre negra, tu color perforado. Gritas como un cerdo, el palo balanzando. Que me saco un loto de yo, este bosque de palos. Con todos los cabecillas del negocio inmobiliario. Sabí que este papel, sabetillo medio aguado. Lejos de las humedades, rematando el acabado. Llevo de casa sin años, pagando por piquero. Sin contar con el Uribor y el precio del dinero. Siervita incorrupta. No está incorrupta. Que cuando el churruco le metió la polla, apestaba podrido. No, la que apestaba podrido es la siervita de Jesús. La palma, la palma. ¡Gerontofobia! Fuck! un antojo.